Bueno, pues esta es una foto del día de mi boda. La madrina es hermana de la novia, Catalina. Y las personas que se ven aquí, una de ellas es la hermana de la que hizo el traje a Isa. Y claro, el novio soy yo, Sebastián. Bueno, pues cuando íbamos a la iglesia, ¿Qué fuiste a buscar? fui a buscar a la novia, a mi novia a casa, y es la calle de Elisa Muñoz. Juani, Seba Salinero, Catalina Rodríguez, y esta, no, el nombre no sé, pero es, vamos, una hermana del que hay, la que hizo el traje a la novia. El traje, ¿quién te lo compró? ¿O quién te lo hizo? El traje del novio, ¿te acuerdas? Sí, los García, Los García, a sí, medida. a medida. Ahí eran de aquí de Peñaranda y estaban aquí en la calle del Carmen.